12 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con uno de los espacios habituales en la mañana, cada jueves. Ya saben que nos centramos en este horario en las preguntas de los ciudadanos y, en definitiva, bueno, pues en la gestión municipal a través de tanto los grupos municipales, los grupos políticos que integran a la corporación, como en sí lo que es el equipo municipal de gobierno. Dentro de lo que es la ronda de intervenciones, bueno, pues vamos a quedarnos en el día de hoy, tal y como les comentábamos con al principio de la mañana, con el equipo de gobierno, y en concreto ya nos acompañan aquí los estudios de la radio tanto la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, y buenas tardes a los oyentes de Radio Ubrique. Como Trinidad Jaén, como saben, delegada municipal de áreas como personal, hacienda, calidad administrativa y participación ciudadana. Trinidad, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Así que, bueno, pues hay multitud de temas seguros sobre la mesa, evidentemente, digo, para los oyentes que quieran plantear sus preguntas, y además, con un tema protagonista también como es la Bolsa Municipal de Trabajo, con Trinidad nos quedaremos enseguida hablando de ello, cómo va, bueno, lo que es ese plazo de inscripciones que se abría semanas atrás y que está abierto hasta el día 15 de junio. Pero nos vamos a quedar también con otra serie de temas, por ejemplo, con motivo de la fecha en que nos encontramos ya. Por ejemplo, Isabel, el programa de actividades, ¿no?, con motivo del Día del Petaquero. Así es, Juan Carlos. Yo creo que es importante, ¿no? Es una fiesta local que todos los años el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, pues atendiendo a la costumbre que tenemos en este pueblo de declarar como día de fiesta local el Día del Petaquero, el último lunes de mayo. Y bueno, y el lunes 30 pues será ese día que viene a reconocer esa labor fantástica, ¿no?, esa artesanía que emana de las manos de los petaqueros y petaqueras de Ubrique y que, por tanto, pues necesita también de un realce a nivel institucional. Nosotros en este año, porque en tónica, ¿no?, con respecto a otras celebraciones, nosotros la línea general, que yo se lo transmito muchísimas veces a los colectivos y a las personas, era entrar en organizar las distintas festividades de manera que no rompiéramos, ¿no?, con nada del pasado, es decir, hacer los cambios, las propuestas de modificación del equipo de gobierno en todas y cada una de estas celebraciones, pues de la manera más sosegada, más hablada y más consensuada posible. Entonces, este año, pues, con el Día del Petaquero, sí que es verdad que queríamos intentar de poner alguna impronta del equipo de gobierno, porque creemos que al final estamos hablando de un papel que representa al municipio de Ubrique, que es el petaquero, y por tanto necesitábamos siquiera de sacar a la luz un programa de actividades. Un programa de actividades que no son todas organizadas por parte del ayuntamiento, sino la idea era incorporar a los distintas entidades, distintos colectivos que también con la celebración del Día del Petaquero pues ofrecen ciertas actividades y hacerlo con un programa conjunto a través del eje vertebrador, ¿no?, a través del ayuntamiento, de nuestra página web. Con el concejal de Cultura lo estuvimos viendo, él me hablaba, es que publicitar, ¿no?, o dar a conocer las actividades sin fecha parece que no tiene mucho sentido. Yo le dije, mira, no, nosotros hacemos el programa de actividades, que lo lanzamos este martes pasado, lo lanzamos a la calle conforme vayamos cerrando fechas, porque es verdad que nosotros entendemos que el Día del Petaquero como tal, que hay una costumbre en Ubrique, que es la de disfrutarla, como es normal, y aprovecharla para otras cuestiones, bien para, en fin, para lo que cada uno quiera, pues ese día es difícil organizar actividades porque hay muchísima gente que se encuentra afuera, pero que a lo largo de la semana anterior, días posteriores, en fin, en torno al día en este año de 30 de mayo, pues se organicen distintas actividades. Y así lo hemos hecho, hemos incorporado una iniciativa que emanaba del entierro de la patacabra, de los organizadores de este día, que nos planteaba a modo de broma y de crítica, ¿no?, humorística, porque al final es una crítica constructiva, que hay una calle en nuestro municipio que se llama la calle Patacabra, que seguramente muchos oyentes y ubriqueños y ubriqueñas no sepan ubicarla, que es la que conecta la calle Marroquinero con el Paseo del Prado, a la altura casi de la Plaza de la Estrella, y no tiene rotulación.

ir en cualquier momento. Incluso el gerente decía que si hay alguna persona que ese horario no le viniera bien y tuvieran que ajustarse a tener una excepcionalidad en el horario, que ellos no tienen inconveniente, que llamen al centro tecnológico y podrán encajar esos horarios, aunque no sean los que estén disponibles, para que nadie se quede con las ganas de conocerla. Así que las felicitaciones también de esta... mujeres, que estas diseñadoras que han hecho el máster de Loewe, gente de fuera, un rato que pude compartir con ellas, en las que transmiten la verdad que una energía y una fuerza fantástica, su sorpresa por lo que es Ubrique, por lo que representamos, más o menos ya lo conocían, pero lo que ha sido vivirlo aquí, lo que es la de manos de los productores locales, unido a su capacidad de creativa, pues para ella es toda una experiencia, y emanaban, bueno, pues estaban radiantes, ¿no?, también con esto, con esta obra. Así que invito a todos los ubriqueños y ubriqueñas que vayan a conocer. Pues son iniciativas que se suman además a lo que viene realizándose, ¿no?, en los últimos años, al homenaje al petaquero en sus diferentes modalidades, ¿no? Así es. Luego es lo que comentábamos, hemos mantenido, por supuesto, lo que es el tradicional trofeo del petaquero, que ya mañana se produce la final entre Hermepiel y Caché Artesano. Desearle suerte a ambos y que se haga con el trofeo, el mejor de ellos. Y también, pues, por supuesto, el homenaje, ¿no?, tradicional del petaquero, que en sus tres reconocimientos al viajante, al empresario y al trabajador, se hace todos los años. Nosotros, está convocada para esta tarde lo que es la reunión, donde se van a proponer los posibles nombres, y es verdad que nosotros como equipo de gobierno también vamos a llevar como propuesta el poder regular de cierta manera pues estos reconocimientos, que nos parecen muy importantes, pero que es verdad que en Ubrique, cuando tú piensas en un viajante, se te pueden venir varios nombres afortunadamente a la cabeza. Nos ocurre igual con los trabajadores, con los empresarios, y creemos que es bueno que existan unas bases de convocatoria pública para que todo el mundo pueda presentar su currículum, su trayectoria profesional, para que puedan concurrir a este reconocimiento y hacerlo un poco más fácil a todas las entidades y colectivos que participan, porque hay un gran número de colectivos que son los que al final deciden quiénes son los nombres y apellidos de estos reconocimientos, pues hacérselo también mucho más fácil. Esto, como decimos, en relación al Día del Petaquero, esa programación, vamos a unirlo, por cierto, al sector de la piel, porque hay importantes novedades. Antes de continuar, porque hemos comenzado muy rápidamente, precisamente para que haya tiempo al mayor número posible de preguntas, insistir, recordarles que pueden llamar a los teléfonos de la radio, las redes sociales también están a su disposición, con nuestro correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com, o vía WhatsApp, 607-48-87-75. Vía WhatsApp, a través de este teléfono, 607-48-87-75, y además ya tenemos un aluvión de preguntas, por cierto. Vamos con el sector de la piel, como decía, porque hay importantes novedades en lo que se refiere a la IGP, ¿no?, a todo el proceso de denominación de origen europea, por decirlo de alguna forma, la indicación geográfica protegida. Es un proceso muy largo, y además cuando hablamos de la Unión Europea, poner de acuerdo, bueno, por toda la burocracia que hay evidentemente a nivel comunitario, y parece que hay importantes novedades que hablan ya de proximidad en cuanto al calendario a principios del próximo año, ¿no? Así es, Juan Carlos. Ayer me llamaban de la Asociación de Empresarios de Empiel para comunicarme que habían recibido la información, que a través de una pregunta que había hecho Sergio Gutiérrez, que era el secretario general del Grupo Parlamentario Europeo Socialista, de la vertiente socialdemócrata, y que había hecho una interpelación a la comisaria de Interior respecto a la regulación de las indicaciones geográficas protegidas de productos no agroalimentarios, y que ya la comisaria adquirió el compromiso en esta comisión de poder regirla estas indicaciones a comienzo del 2017. Creo, la verdad, que era muy buena noticia, porque cuando estuvimos en Bruselas con los empresarios, con la Asociación de Empiel, pudimos tener un encuentro con Sergio Gutiérrez, que es el mismo eurodiputado que interpela y que se ha estado interesando por este asunto, en las dos vertientes, la de garantía del consumidor, que sepa de dónde viene el producto que consume, y también, por supuesto, como forma de afianzar pues al artesano, a la pequeña y mediana empresa en el territorio, con lo que conlleva tanto en términos de empleabilidad y de empleo como incluso lo que es la productividad de la economía local, ¿no? Entonces Sergio nos transmitió en aquella reunión que después de esta, a lo que fuimos, que era la presentación de la demanda de los artesanos de los distintos territorios de la Unión Europea que representan a productos no agroalimentarios, de lo que significaría el poder tener una regulación de estas características, y nos decía Sergio Gutiérrez pues que él entendía que después de esta de esta conferencia se pudiera tomar conciencia por la propia comisión de la importancia que tenía, que él entendía que pudiera ser para finales primero de año, ha sido más a primero o mediados de este año, y en el 2017, es verdad que él nos dio esa fecha, 2017 pudiéramos estar hablando de una posible regulación, ¿no? Yo creo que el constatar que ya en la comisión celebrada el día 26 se produjera esta pregunta y la comisaria pues pudiera comprometerse a que se va a elegir la primero del próximo año es muy buena noticia para el sector de la piel. ¿Por qué? Porque, como tú dices, son trámites muy lentos, trámites que van muy despacio, trámites que donde participa la visión de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y claro, nosotros representamos y Ubrique tiene lanza, ¿no? En ese sentido, de los sectores que son productos no agroalimentarios, pero que el significar con una garantía de fabricación en Ubrique, en los productos de piel, pues le da una potencialidad y le da una palanca, hace un efecto palanca de las empresas locales que no se pueden desaprovechar, bien para las grandes marcas que le dan un valor añadido y bien, que yo creo que ahí siempre soy mucho más ambiciosa, para que las empresas, los productores locales, se animen con todo el trabajo que conlleva, con todo lo que es el esfuerzo que supone embarcarse en un proyecto de marca propia. Pero lo he dicho muchas veces en este micrófono y no quisiera perder esta ocasión de volver a reiterarlo. Es la manera, única manera que tenemos en Ubrique de que no estemos al vaivén de la demanda de las grandes marcas y esté en nuestras manos lo que dependa de nosotros, y capacidad tenemos de sobra como pueblo, como productores, como trabajadores, y el que te den ese paraguas de fabricado en Ubrique pues supone un refuerzo a que las empresas puedan al menos plantearse este nuevo proyecto, ¿no? Así que nosotros estamos muy satisfechos de esta nueva noticia. De nuevo felicitar a la Asociación de Empresarios, que ha estado y sigue estando presente en todo lo que es el impulso de estas características y de esta regulación en la Unión Europea. Recordar que por ello ha sido otorgada una de las vicepresidencias de una de las organizaciones productoras más importantes del mundo, y que en pie está en una vicepresidencia que es relativa a las indicaciones geográficas protegidas, perdón, de productos no agroalimentarios. Así que, de nuevo, también hacerle ese reconocimiento, el agradecimiento, y que sigamos trabajando duramente para que esto al final sea una realidad y ojalá, ¿no?, nos dé los frutos que en principio tenemos la mayoría. Pues nos vamos a quedar a continuación con la bolsa de trabajo. Si te parece, Isabel, además, como coincide un año desde por lo que fueron las elecciones municipales y, por tanto, de la victoria electoral del PSOE, del nuevo equipo de gobierno. Si te parece, vamos enseguida con un pequeño balance al respecto. Hay 16 preguntas ya que van llegando por parte de los oyentes. Por tanto, nos centramos en la bolsa de trabajo, que seguro que además pues es foco de atención de los oyentes también, por la apertura del plazo, lo comentábamos en su momento, hasta el día 15 de junio para poder inscribirse. Y Trini, ¿cómo marcha todo ese proceso? Pues la verdad es que están respondiendo masivamente, porque a día de hoy, bueno, hasta ayer teníamos contabilizadas 158 solicitudes, pero nos consta que el número de instancias que han retirado en la primera semana rondaba las 800. La pregunta que a mí me suelen hacer por la calle, en mi despacho, y así mis compañeros me lo trasladan también, es que ¿quién se puede apuntar a la bolsa de trabajo? En la intervención que tuve la semana pasada aquí en estos micrófonos, lo comenté, que se puede apuntar todo el mundo que se quiera apuntar a la bolsa de trabajo. Ahora mismo hay 8 criterios con los que se puntúan, y entonces, dependiendo de la situación actual que tenga la persona que solicita, tendrá más puntuación o menos puntuación. Pero si estoy trabajando, ¿puedo echarla? Pues puede echarla. ¿Qué pasa? Que habrá criterio en lo que no puntuará. O tendrás una puntuación inferior, por ejemplo, dependiendo de los ingresos económicos que tenga la unidad familiar. La unidad familiar es un concepto que también me gustaría que quedara claro. Es un concepto que está basado, todas las bases de selección están basadas prácticamente en el concepto de unidad familiar, que en la anterior bolsa de trabajo se consideraba unidad familiar todas aquellas personas que estaban empadronadas en el mismo domicilio, independientemente de si había lazos familiares, de parentesco, de consanguineidad o no. Y ahora mismo, al tratarse de una bolsa social, ese concepto nos lo pasa el personal de servicios sociales, y no solo hace hincapié a los miembros que están en el mismo domicilio, sino que hace una división que, independientemente de que haya parentesco o no en las personas que forman parte, si imaginemos una familia convencional, padre y madre, y los hijos se han independizado, y por la situación que estamos viviendo han tenido que volver a casa, tienen un libro de familia distinto. Entonces es una situación que se está produciendo en nuestra localidad, y desde servicios sociales nos decían que tenían que constar como unidades familiares independientes. Es decir, no tienes que tener, si tú vives con un amigo en un domicilio, aunque no haya relación de consanguineidad entre vosotros, formáis una unidad familiar. Entonces son cosas que la gente tiene todavía duda, pero desde aquí aprovecho, porque en el departamento de personal que está llevando todo el tema de la bolsa, van a tener respuesta a todas las dudas que se les plantee, porque todos los miembros que integran, repito lo de unidad familiar porque es importante, todos los miembros que integran la unidad familiar y que están recibiendo ingresos, tienen que presentar la documentación acreditativa de los ingresos que tienen. Hasta ahora, ¿cómo se hace? Pues con la renta de 2015. Que el periodo de renta todavía no se ha cerrado, está contemplado. Nosotros tenemos, hay un plazo en el que, de hecho, el 40% de las solicitudes, más del 40%, ya traen toda la documentación. Es decir, la gente tiene ya la declaración de la renta, la mayoría termina. Pero quien no, nosotros pedimos unas certificaciones para que, en el caso de que esa persona no la haya pedido, nosotros podamos, a través de vía telemática, poder acreditar la documentación que falta. Hace hincapié en que en las bases se dice que se especifica, y es súper importante, que hay que entregar toda la documentación. Si hay una documentación que no se entrega, la solicitud esa queda a cero puntos. Evidentemente aparecerá en la bolsa, aparecerá en el listado, pero puntuado a cero. ¿De acuerdo? Entonces yo desde aquí animo que, una vez que se tenga, que todavía estamos dentro del plazo, que hasta el día 15 hay tiempo de entregarlo, que entreguemos toda la documentación. Si piden alguna documentación adicional que no esté reflejada en las bases, depende de la situación familiar de la persona. Porque hay personas, por ejemplo, que están en un proceso de separación, que los dos cónyuges no viven en la misma unidad familiar, y hay que demostrarlo a través de la documentación que los técnicos entiendan oportuno. Entonces, si me permite, en primer lugar, yo quisiera felicitar desde luego a todos los grupos municipales, ¿no? Porque en mayor o menor medida todos han hecho aportaciones, todos nos hemos sentado en una mesa, pero yo especialmente a la concejala de personal tengo que felicitar por el tiempo dedicado, por los resultados que en principio se han obtenido, y que es verdad que hasta que no la pongamos en marcha podremos comprobar esos pequeños defectos que van a existir, porque hablamos de intentar abarcar la realidad social de todas las familias de Ubrique, y eso es imposible, y habrá situaciones que seguramente pues no estén reflejadas como debieran en esta bolsa que se tiene abierta hasta el 15 de junio, por tanto que todos los ubriqueños y ubriqueñas que estén interesados que hasta el 15 de junio y que se lo comuniquen a sus familiares y amigos. Y estoy, como diciendo, seguro que tendrá puntos de mejora. Pero yo creo que ha sido una bolsa muy ambiciosa, que tiene muchas novedades con respecto a otras bolsas existentes. La unidad familiar es una de las cuestiones que ha dicho Trini. Aquí, porque ayer también me preguntaba una señora, la unidad familiar tradicional de la bolsa se comprobaba con un certificado de convivencia, ¿vale? Es decir, que aquí nadie, el que haya un concepto diferente de unidad familiar, para el solicitante no hay nada añadido que tenga que hacer, ¿vale? Entonces, la unidad familiar siempre ha sido la gente que vive y está empadronada en un mismo domicilio y se acabó. ¿Qué ocurre? Que en esta bolsa lo único que incorpora es que aquellas unidades familiares identificadas como independientes porque tengan cargas familiares propias, es decir, tú en el momento que tienes tu libro de familia con tu hijo, con tu mujer, marido o tu compañero o compañera, eres una unidad concreta. Vivas con tus padres, vivas en un domicilio independiente, vivas donde vivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que, y se ha debatido mucho sobre eso, que las personas que han tenido que retornar, digamos, al domicilio de sus padres, tienen la garantía de que tienen un techo donde vivir, pero es verdad que hay un reflejo a la hora de baremar esa situación económica, que las pensiones, la mayoría de los casos, es como si fueran ingresos de esa unidad familiar independiente, ¿no? Y no es real, porque al final tú también a esa familia hay que potenciar el que puedan tener, al fin y al cabo, un alquiler o ojalá una hipoteca en una vivienda propia, ¿no? Para desarrollarse como familia, a lo que todo el mundo aspiramos como proyecto de vida y familiar, ¿no? Y esa oportunidad tiene que estar reflejada también en la bolsa. Entonces, después de mucho debate, que eso fue una de las cuestiones que más debatimos también los grupos municipales, nosotros lo hemos atendido como criterio en técnico de servicios sociales, porque son los que nos advierten que hay muchas personas en esa situación y que luego también las que están independientes, digamos, y tienen su domicilio propio, tienen un alquiler o una hipoteca sobre sus espaldas, pero también el ayuntamiento ahí colabora en mayor medida con ellos que con las otras, ¿no? Entonces, nosotros atendiendo en eso a las trabajadoras sociales del ayuntamiento, creíamos y entendemos que esa propuesta tenía que estar en una bolsa que llamamos social, ¿eh? Tienen que ser criterios sociales, entonces los criterios de las trabajadoras tienen que estar ahí presentes. Luego, las novedades que también se incorporan a esta bolsa con respecto a anteriores es una cuestión también que nos ha estado preocupando desde la entrada al gobierno municipal, de muchas personas que tienen esa discapacidad, que tienen pequeñas pagas, que no pueden llegar a final de mes, que es verdad, eso es como hablar de los ingresos de los 426 euros en una familia, eso que eso no es nada. Lo que pasa que es verdad que menos es cero, pero es cierto que son situaciones perentorias que no tienen o no suponen el poder vivir en condiciones, y creíamos que era importante incorporar nuevos puestos a que se le destinara a las personas que tienen discapacidad. Y en esta ocasión, añadido al Parque Rafael Alberti, que como saben todos los ubriqueños y ubriqueñas, estaba dirigido a personas con discapacidad, se ha incorporado también el mantenimiento del yacimiento arqueológico y también lo que es el conserje de la Escuela Municipal de Música. Así que son dos categorías más que nos van a permitir un poco más de dinamismo en estas personas, que si las cosas están difíciles, pues imagínense con una discapacidad cómo se ve el mundo, ¿no? Tenemos también que añadir que ha habido una demanda histórica de los centros educativos relativa a los conserjes. ¿Qué ocurría y qué ha venido ocurriendo? Claro que los contratos de la bolsa pues son contratos semestrales, y ocurre que en un colegio, debido a conforme van saliendo y entrando las personas en esta categoría concreta de los conserjes de los colegios, pues ocurría que hay centros que a lo mejor pasaban tres personas en un curso escolar, con todos los inconvenientes que eso conlleva, de organización, de hacerte con las tareas y funciones de tu puesto de trabajo. Y creemos que nosotros lo hemos dicho mucho anteriormente y lo estamos reflejando con los hechos, los centros educativos para nosotros es una prioridad en todas sus vertientes. Si la demanda emana de los directores, de los directoras, de las AMPA, que es bueno que exista que sea la misma persona la que entra en el curso escolar en septiembre hasta junio, nosotros hemos entendido que eso tiene que estar incorporado en esta bolsa. Entonces, la única excepcionalidad temporal que va a existir en los contratos es esta. Los conserjes van a ser por periodo completo, por el periodo escolar, 9 meses, que en otras categorías vamos a seguir lo tradicional, ¿no? Los 6 meses. Pero creíamos que esta respuesta y esta demanda tenía que ser cubierta por parte del ayuntamiento. Y luego también que esto no es... Esto pudiera ser como el chocolate del loro, ¿no? Como decimos muchas veces. Pero es verdad que nosotros hemos dado muchas vueltas a la situación de las posibilidades que tienen las mujeres a la hora de una bolsa social y por parte del ayuntamiento. ¿Por qué? Yo creo que por nosotras mismas, muchas veces, que cada día menos, afortunadamente, nos ponemos limitaciones. Cuando tú ves que peón, pintor de tráfico, incluso conductor de vehículo, parece que no son categorías que por tradición, por esos pequeños todavía roles que tenemos, ¿no? Pues no se apuntan mujeres, o son muy pocas las que lo hacen. Y viendo que es muy difícil el ampliar, porque es una situación que hemos analizado concienzudamente, el poder ampliar las horas de la limpieza de edificios públicos, que es el grueso donde la mayoría de las mujeres ubriqueñas entran con un contrato laboral en nuestra administración local, en nuestro ayuntamiento, que son contratos a tiempo parcial, pero es que es verdad que por las características del servicio, porque hay que limpiar cuando no se está trabajando en las oficinas, pues es imposible hacerles contrato de 8 horas. Estuvimos viendo también la ampliación de los 6 meses a 1 año, de manera que terminaran 1 año con, digamos, el doble de hora, por tanto sería similar, pero también la rotación era menor y se ayudaba mucho menos, en este caso especialmente a mujeres. Porque entonces nosotros que hemos dicho, pues mira, para intentar de dar una pequeña mejor oportunidad especialmente a ella, vamos a contemplar, porque luego a los hombres o a la mayoría de los solicitantes no les afecta tanto, ¿no? Pero hemos puesto que tú como solicitante puedes echar 2 categorías, apuntarte a 2 categorías. ¿Para qué? Para que las mujeres, si nos identificamos, ¿no?, con esa limpieza de edificios públicos, nos veamos también estimuladas a apuntarnos a otra categoría diferente. De manera que ya una vez que tú echas tus 2 categorías, tú vas a ser llamado por la primera en la que te toque, por la que más puntuación tenga y el orden sea el más alto. Y si tú quieres entrar a trabajar por ahí, pues se te hará tu contrato de trabajo. Y si quieres esperar porque tú veas que se está moviendo la otra categoría y que aunque ahora no te toque, puedes tener en unos meses previsión de que te puede tocar, pues decir, mira, no voy a entrar en esta y me voy a esperar a la siguiente. Si la siguiente rechaza, pues ya eres expulsado de la bolsa, ¿vale? Pero la gente va a tener esa oportunidad de decidir. Y yo creo que eso para las mujeres es la única manera. Como digo, puede ser que alguno diga chocolate, pero yo creo que va a tener su efecto, porque cuando nos llamen, y se puede constatar, porque algunas mujeres están en las categorías de peones o de... Porque yo se lo digo a todas ellas, y la mayoría también que vienen allá al ayuntamiento te lo dicen, porque no vamos a hacerlo, igual que ellos, vamos, no es un puesto cualificado, no es, estamos hablando de características especiales en cuanto también a la composición, ¿no?, ya física, y estamos totalmente capacitadas para poder desarrollarlo. Entonces, sí es llamativo, como decía, que los hombres, eso puede verse alguna mujer en esas categorías, pero lo que no vemos son los hombres en la limpieza de edificios. Es algo que yo no he visto todavía, ¿eh? Pero bueno, fantástico también porque es la decisión de cada uno. Pero ellas van a tener esa oportunidad de apuntarse a otra categoría y lo mismo estimulamos que puedan tener un contrato como la mayoría de categorías, que es jornada completa, 6 meses, para que ellas mismas, viendo en su situación del listado, puedan decidir si me espero o ya entro en la limpieza y se acabó. Creo que es un pequeño avance, no todo lo ambicioso que a nosotros nos hubiera gustado, pero nos dará tiempo de aquí a 2 años que se vuelva a abrir el periodo de actualización de la bolsa, porque reiteramos este mensaje clarísimo: las contrataciones del ayuntamiento se van a realizar según los listados que emanen de la bolsa de trabajo hasta el 15 de junio. No se van a hacer contrataciones al margen de estos listados. Entonces, todas aquellas personas que lo tengamos muy claro cuáles son las reglas de juego que el ayuntamiento va a tener para las contrataciones municipales. Y no se va a poder uno apuntar a la bolsa si no lo hiciera ahora, hasta dentro de 2 años que no se abra un periodo de actualización de la misma. Con lo cual, yo invitaría, como bien decía la concejala, al que tenga duda que eche la bolsa de trabajo. Porque al final te vas a tener la puntuación de la situación última, no tan reciente, porque la bolsa no puede estar actualizada al 100% al momento actual, pero va a estar lo más reciente en el tiempo, actualizada a tus condiciones socioeconómicas y de tu familia, que no tengan duda y que la echen, incluso si están trabajando, que en eso no hay inconveniente. Yo quería resaltar esas modificaciones, esas novedades con respecto a otras bolsas, que así a grosso modo es lo más destacado que hay en esta nueva bolsa de trabajo. Perdona, Isabel, que decí también que hasta ahora todo lo que venía por parte de las administraciones venía a través de ofertas genéricas a la oficina de empleo, al SAE, y Isabel ha intentado que en los planes de empleo todo lo que pueda, las categorías que puedan ir a través de la bolsa, pues que se haga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongo el último caso, entre noviembre y marzo de las administraciones nos han llegado el plan de inclusión y el plan de activación profesional, que es el arreglo de la plaza que hay aquí en las casas nuevas, y el personal de obra nos hemos encontrado con 79 personas que han venido directamente de inclusión o bien de la oficina de empleo. Entonces, la bolsa queda para... Eso es verdad, que se hacía mucho hincapié. Con la Junta no es fácil, los planes de inclusión van a seguir teniendo su propia orden, los planes extraordinarios de la Junta, que esperemos que en otoño tengamos ya, o a finales de verano, unas novedades, que podamos ir ya a la contratación de las personas y de los programas que se mandaron. Pero la Junta es difícil porque la Junta que te dice a ti también, mire, yo pongo recursos autonómicos, o bueno, de la Junta de Andalucía, y yo utilizo mi instrumento de contratación, que es el Servicio Andaluz de Empleo. Claro, yo entiendo que ellos instrumentalicen a través de la entidad que tienen creada en la propia Junta de Andalucía para atender a lo que son las demandas de empleo. Y es difícil de llegar quizás a que nos atiendan esa demanda que nosotros reiteramos en todas las reuniones, como bien decía la concejala, que mantenemos para decirle que si los ayuntamientos pudiéramos tener esas contrataciones a través de bolsa, pues podríamos tener una bolsa mucho más dinámica, mucho más activa y que atendería además a una situación social del municipio. Lo que se dificulta ahí, pues lo hemos tenido de ventaja en la Diputación Provincial, que de aquí de nuevo las felicitaciones a la presidenta de la Diputación, porque ha sido muy sensible a las demandas de todos los ayuntamientos de la provincia, indistintamente del color, porque allí hablamos lo de todos los partidos, los alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios menores de 20.000. Y era una demanda común de todos nosotros, y yo en aquel Consejo de Alcaldes fui muy reivindicativa en ese sentido, porque creo que está totalmente justificado el que esas contrataciones que te da la subvención, la Diputación, lo podamos hacer a través de la bolsa. Y eso sí nos lo han permitido, pero hay una condición que no quisiera dejar de explicar. Cuando la Diputación da las subvenciones de los planes de cooperación con los ayuntamientos, los planes de empleo, para entendernos, sí pone unos requisitos que tienen que cumplir las personas que son contratadas. Eso ocurre con todos los planes de empleo, ¿eh? Ocurre con la Junta, como decimos, y ejerza es quien garantiza ese cumplimiento. Y la Diputación dice, mire, yo los requisitos que le dé de las personas que tienen que entrar a trabajar, usted lo hace por su bolsa, pero tienen que cumplir los requisitos que yo le exijo. Se filtra todo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo casi estoy convencida que los primeros puestos de la bolsa, bueno, ahora cuando tengamos el listado, va a coincidir con los criterios de la Junta, porque ellos, de la Diputación, porque ellos no tienen, ellos son parados también de larga duración, que no haya también, quiero recordar, ingresos, en fin, tienen una serie de criterios que son muy similares a los de la bolsa, con lo cual el orden no creo que se altere, pero pudiera ocurrir. De todas formas, ante esa situación, imagínense que le tocara en el listado de la bolsa entrar una persona que no cumpliera con esos criterios de Diputación. No pasa nada. Pasa al siguiente que cumpla con esos criterios y esa persona que se ha quedado atrás se incorporará inmediatamente cuando le toque a una contratación del ayuntamiento. Pero está bien matizarlo para que no generemos confusión, pero todo eso lo iremos con explicando exactamente conforme se vayan produciendo las situaciones. Pues si os parece, vamos a conectar ya con las preguntas. Sí, mejor. Hablamos de la valoración, pero vamos a intentar dejarlo para el final, porque hay una buena cantidad de cuestiones que plantean los oyentes. Y como estamos hablando de la Bolsa Municipal de Trabajo, pues por ejemplo, un oyente decía que le piden para la bolsa los datos económicos de 2015, pero que entonces cobraba la ayuda familiar, que ahora ya no cobra absolutamente nada. Y entonces decía que qué puedo hacer para reflejar esa situación aún peor, ¿no?, en la actualidad. Es quizás la complicación mayor, ¿no?, actualizar al máximo los datos. Claro, mira, yo entiendo perfectamente a este oyente, además es una duda o una demanda totalmente justificada, pero claro, es que las administraciones nos tenemos que regir por cuestiones que podamos comprobar, ¿no? Entonces, la actualidad hoy por hoy es muy difícil, porque a lo mejor que hablamos en este caso de un contrato de trabajo es relativamente fácil, presenta si estás dado de alta hoy o no, pero todo lo que es la renta familiar de los distintos miembros de la unidad familiar es muy complicado. Entonces, no se puede al día de hoy llegar a ese punto. No obstante, y nosotros, aunque ya está aprobado el reglamento y demás, estábamos valorando si vemos que hay un gran número de personas que ha cambiado considerablemente para peor su situación con respecto al 2015, Lo único que se pudiera hacer, y tendría que ir a pleno, y tendría que ser algo muy engorroso, y no creo que dé tiempo, pero bueno, que se estuvo valorando, y creo que esas explicaciones las merece la persona que nos lo pregunta, es dar un punto a aquellos que actualmente no tengan contrato de trabajo. Pero ¿qué ocurría? Que de manera que, como dice él, tu ingreso te iba a contar, para, pero por lo menos vas a tener un punto de compensación por no tener actualmente un contrato de trabajo. Pero ¿qué ocurre? La picaresca, que si nosotros hacíamos eso, podríamos encontrarnos personas que han estado trabajando, que pudieran decir, dame de baja este tiempo para que yo pueda tener ese punto de más, y en fin, entonces era muy complicado. Yo lo que le quiero decir a este oyente, que es verdad que es difícil, pero que también le digo a la mayor, tiene que notarse, tiene que haber diferencia, pero yo creo que como está constituida el baremo, como está hecho, su situación particular, pues ahí sí, es verdad que va a haber una serie de ingresos, pero no debe de variar tampoco mucho. Que no se preocupe al punto de que es que si no estuviera tendría 10 y ahora tengo 2. No va a haber tanta diferencia, pero bueno, es verdad que lo propio, y ojalá encontremos alguna fórmula de aquí a los 2 años que se abriera, es tener totalmente actualizados los datos, pero es muy difícil a la hora de comprobar esos datos reales, porque luego la administración tiene que comprobarlo y se tiene que comprobar con cuestiones oficiales, ¿no?, que se puedan emanar de distintos organismos, y esa es la dificultad. Seguimos con las preguntas, por tanto, recuerden los oyentes que todavía pueden enviarnos esas cuestiones que se van acumulando. Nos vamos hasta la calle Los Solanos. Una vecina pide que se arreglen las tapas de las alcantarillas, estas suenan con el paso de los vehículos. También dice que el pavimento de la calle está en mal estado. Bueno, yo estoy de acuerdo con ella, que es verdad, y se lo hemos transmitido a la empresa de agua, Emausa. Queríamos revisar todas las alcantarillas del municipio, de manera que podamos poner ciertos topes, en fin, ahí estábamos viendo el sistema, que por eso todavía no hay una respuesta, de aquellas alcantarillas que más suene, buscar algún sistema, como digo, que evite ese sonido, ¿no? Que aunque tenga que temblar, porque luego son por cuestiones de apertura, en fin, que no es tan fácil decir, no se pueden ensordar ni nada de eso, pero sí buscar a lo mejor algún sistema, algún mecanismo que haga que no suenen. Se está analizando y ojalá podamos tener una respuesta en ese sentido. Hablando de alcantarillas, por ejemplo, y es una cuestión que ya nos planteaban hace un tiempo, la alcantarilla situada en el lateral, nos comentan, de el cementerio, junto a Carla Sabe y la Ford, para que nos situemos, bueno, pues se señala que está hundida y que se convierte en un socavón para los coches y los peatones. Mira, es verdad que estamos comprobando desde que llegamos al gobierno que Emausa, que es la empresa que gestiona el servicio integral del agua en Ubrique, al ser un servicio que lo desarrolla ella, el ayuntamiento no tenía en sus manos un instrumento, una herramienta para poder normalizar esas quejas, esas demandas que nos llegan de los vecinos. ¿Qué hemos hecho? El concejal de agua, y además coincide con el de urbanismo, ha normalizado un sistema que es el del parte de trabajo, que lo hacíamos además con básica, que es desde el ayuntamiento, tal y como los vecinos nos comuniquen estas alcantarillas que están mal, que están hundidas, nosotros hacemos como, o bueno, incluso la empresa de derratización, para que la gente nos entienda. Nosotros, el ayuntamiento, como no es un servicio que prestamos con nuestro personal, lo que sí hemos establecido con el gerente de la empresa, de Emausa, es nosotros le damos parte de trabajo. Y es lo que estamos ahora mismo ya se está implantando, vamos, recientemente, y lo que vamos a hacer es transmitir todas estas cuestiones para que el gerente le llegue desde el ayuntamiento, en orden de las instancias que tienen que estar registradas en el ayuntamiento, pues estas incidencias, para que él las priorice a lo largo de su tarea semanal. Y vayamos, porque hay cosas que es que no llegan formalmente, parece mentira, pero es cierto, lo vemos en la calle y tal, pero no llegan formalmente al sitio donde tiene que llegar. Entonces, lo primero, recordarle a todos los ciudadanos, todos los ubriqueños, que con independencia de otras cuestiones, que siempre que veamos algo, que demos parte al ayuntamiento, que presentemos la instancia en el registro, que es la única manera de que nosotros podamos abrir el procedimiento para que a quien corresponda, al ayuntamiento directamente o alguna de las empresas que prestan los servicios en Ubrique, le llegue esa orden de trabajo y se haga. Una propuesta de un oyente en relación a las personas que, por ejemplo, realizan paseos por la carretera y que serviría además como conexión con el parque periurbano, que se habilite, aunque sea en uno de los márgenes, un pequeño paseo, un acerado, para bueno, con ese objetivo. Bueno, está, ahí está, bueno, contemplado lo que es la parte urbana ahora mismo, como todos saben. Nos quedaba ya la conexión desde la rotonda de la Patacabra, unos metros hacia el hotel de Sierra de Ubrique. Se va a hacer próximamente, en estos meses, y ahí, dentro de lo que es el plan general, nosotros contemplábamos en el margen, estamos hablando yendo desde Ubrique, digamos, para Almojón, estamos refiriéndonos al margen derecho, pues contemplar desde la Fuente San Francisco aproximadamente todo el margen izquierdo, para poder hacer un camino, pero no solo peatonal, sino nuestro objetivo sería poder carril bici y total, en definitiva, hacer una conexión, como bien nos propone este oyente y que yo le agradezco, que permitan los distintos, bueno, pues la confluencia, ¿no?, del ejercicio, del deporte, el poder llegar hasta el parque. Pero eso tendrá que ser poco a poco, porque estamos hablando de terrenos que no son públicos, entonces aquí, como no sea a través del plan general, es muy difícil hacerse cargo con espacios que no tenemos, ¿no? A través de WhatsApp, que recordamos es el 607-48-87-75, ¿saben? Nos pueden memorizar e incluirnos en su agenda. ¿Para cuándo se ha previsto el arreglo de la parte trasera de la calle Santiago o el trozo de río que queda detrás del colegio Fernando Gavilán? Pues está comido dice, bueno, hay muchas cacas de perro, pasan muchos niños hacia el colegio y muchas personas mayores, y es un peligro. Así que en esa zona, calle, parte trasera de la calle Santiago, allí junto al colegio Fernando Gavilán. Bueno, pues decirle, yo espero que algún día lo conseguiré. Tener ya, estamos a expensa de muy poquito, de tener los presupuestos de ejecución de obra de la calle Practicante Antonio Río, de lo que es el proyecto y ejecución de obra de la parcela de la familia que en el entorno del Antonio Barbadillo, que tenemos sentencia judicial. Ya vamos a tener definitivamente los números sobre estos recursos que el ayuntamiento va a tener que destinar, y en función de eso podremos planificar todas estas cuestiones. Yo, de todas formas, es verdad que hay muchos sitios que hay valles, acerados mal, que tenemos, ya iremos priorizando en función también de la afluencia. Es que tú algún criterio tiene que poner, aparte de la seguridad, ¿no?, que siempre es el criterio que a nosotros más nos va a incentivar. Pero cuestiones como otra vez, estamos ya haciendo lo que hacéis, aprovechando, ¿no?, los micrófonos de Radio Ubrique para el tema de los animales. Tenemos que recoger los excrementos de nuestros perros. Yo sé que al final, en relación al número de dueños que hay con respecto a los perros que hay en Ubrique, son pocos los que no cumplen con estas normas, que de hecho, hablando dentro de la campaña informativa y coercitiva que quiere hacer el ayuntamiento, lo estuvimos hablando también con la empresa de parques y jardines y de básica, para que hiciéramos también una localización a través de la limpieza viaria de dónde se ubican las mayor zonas de concentración de excrementos de perro. Pero por visualizar la zona, no sé, por esto de que dice, a ver si le da un poco de vergüenza a las personas puntuales, reitero que son puntuales, y les animamos entre todos a que, bueno, pues atiendan también a sus obligaciones, ¿no?, de no dejar esos excrementos en las calles. Eso es una tarea de todos, y también invitaría que, de cierta manera y sin entrar en conflicto con los vecinos, pero que cuando veamos a alguien que hace o que no tiene una conducta cívica, que le digamos algo educado y suave, pero a ver si poco a poco entre todos vamos también inventando estas cuestiones. Había un planteamiento la pasada semana que puede a priori parecer descabellado un poco, pero que además que se está desarrollando en zonas del norte de España, que es a través del ADN de sí, la caca, que en principio, ya digo, pues parece un poco descabellado, pero el coste creo que está en torno a 45 euros el análisis y que después se repercute en la persona a través de la multa. Yo no sé si esto es muy futurista o es posible para una pequeña localidad, no. O no, quizás para mayores ciudades, imagino. Juan Carlos, lo estuvimos hablando hace unos meses en una reunión en estas reuniones que le decía yo cuando nos preguntaban, ¿no?, aquí los micrófonos, ¿qué pasa con las cacas de los perros? ¿Qué vais a hacer? es un tema que ha estado presente mucho en estos meses y sigue estando hasta que no vayamos, pues eso, reeducando y vayamos teniendo comportamiento cívico y desarrollemos también la campaña municipal. Pero lo estuvimos hablando porque entre un veterinario que tenemos en nuestra fila, un biólogo y tal, se estuvo hablando de la identificación. Lo que pasa que lo que no teníamos el dato de cuánto costaba al menos a través de una información, se señalaba eso, no estoy seguro. Pero si... yo no lo descarto, si es un coste que no es muy descabellado alto, y se puede repercutir en la multa y que después de la campaña informativa, que cuando a ver si también es que tenemos ahora de baja médica también, un abrazo para nuestro compañero Andrés, y vamos a convocar el Consejo de Medio Ambiente y pondremos esta campaña, y como termina con la parte, como decía, de ya de coercitiva, de multa, etcétera, pues ahí podremos valorar también esa cuestión. Yo creo que es un problema de muchos municipios, por no decir de todos, porque lo vemos todos los días en las noticias. Pues yo me llamaba la atención que almorzando y tú veías, pues en tal, que es un llamativo, las redes sociales, y tú lo ves, pues mira, si es algo que es asumible y tú luego lo repercutes hacia la persona que es responsable, pues se le repercute ya. El coste en general, yo he visto que... Es interesante de analizar y no descartarlo de primera, por descabellado que parezca, ¿eh? Se apuntaba en torno a 200, 300, he visto en algún sitio, pero imagino que, claro, si hay una empresa que se encarga de ello, lo mismo, no sé, pero sí, la información se apuntaba a 45. La multa por no recoger, yo creo recordar que estaba en torno a los 600, ¿eh? No lo digo seguro porque lo miré en su día, pues, y cantidad, sí que es una cantidad elevada, que a lo mejor se puede perfectamente destinar parte de eso, ¿no? Más cuestiones. En este caso, tiene que ver con la celebración, por cierto, del último título del Sevilla. Dice, preguntar a la alcaldesa que en su día dijo que dar suelo duro a corredores creaba precedente y ahora se coge y se corta la calle para que unas cuantas personas vean un partido de fútbol en plena calle en la Peña Sevillista. Decirle que si esto no crea precedentes. No tienen autorización del ayuntamiento para cortar la calle, así que no hay precedente. Le puedo asegurar que no llegó una instancia de la peña para eso, solicitando el corte de calle, y se le dijo que no, se le puso una serie de condiciones. Creíamos que era una propuesta razonable, que era la de quitar los varios aparcamientos que hay enfrente de la peña y dejarle que pudieran poner los veladores en la mitad de la calle, porque es una calle ancha que te permite el paso del vehículo a media calle, digamos, inutilizada, y es lo que se propuso. El problema es el control de la multitud. Yo, es verdad que claro, después de los resultados, yo no he estado ni lo he vivido allí personalmente, ¿no? Pero es normal, pues, que la gente se eche a la calle, en fin, y los perjuicios que supone, y ya está, pero que no hay ninguna autorización de este ayuntamiento. Te agradezco la pregunta también. O sea, que aunque se cortara la calle, no hubo autorización para ello, sino fue una consecuencia de la multitud que hubo allí. Supongo. Pero que a priori no había autorización. No. Ni la habrá, ¿eh? Yo, es decir, a nosotros... Y en eso estamos haciendo, y cuando tengamos que cambiar, porque yo, como digo, nada es inamovible en esta vida, afortunadamente, porque si no, pero ahora mismo nosotros es el criterio que estamos utilizando, y tiene que haber una, es que no sé, si hubiera una razón muy de peso que tuviéramos que hacerlo, ¿no? Pues se valoraría, pero no, por celebraciones de colectivo determinado, todos tienen su motivo para disfrutar, para poder cortar una calle, para entendernos, ¿no? Entonces nosotros estamos utilizando de que no se dan cortes de calle, intentamos buscar alternativas antes que hacerlo, y menos para estas cuestiones. Hombre, cuando hablamos de carrera, de eventos deportivos, pues no hay mucho más que decir, pero para estas cuestiones entendemos que no se puede, sobre todo una vía principal, ¿no? Te voy a decir eso, ¿no? Sobre todo qué punto, ¿no? En concreto, además de la localidad, ¿no? Bueno, pues un oyente da las felicidades a todos por este espacio, así que muchísimas gracias desde la radio, bueno, en ese sentido. Nos unimos también a esa felicitación. Y dice, mi pregunta es acerca de la bajada hacia Vista Alegre, y me refiero a la pues sustancia pegajosa y resbaladiza que sueltan los árboles, que es súper peligrosa para los viandantes mayores, los cuales ya han tenido más de un resbalón en la acera que baja hacia Vista Alegre. Bueno, pues es verdad que, mira, los árboles estamos viendo, además aprovecho para una de las preguntas que salió la última, hace dos semanas, cuando estuve por aquí, en la calle Arana, con los pinos de allí. Total, en definitiva, que es verdad que hay especies que generan molestia. Suciedad, malo si todavía es una sustancia que puede provocar caída. Estamos revisando esos sitios, por si ahí tenemos que tomar decisiones de sustitución de especies, porque es verdad que todo lo que podamos quitar de riesgo en la vía pública tiene que, bueno, pues al menos considerarse. lo tendremos dentro de lo que es el análisis que está haciendo la Parque y Jardines, pues le sugeriremos a ver qué opinión tienen en esta zona y a ver lo que nos cuentan. En la calle Arana, como decía, con los pinos nos decía una o un oyente, lo de la poda o desmoche de los pinos de allí de la calle, de la Plaza de las Palmeras, ya y remitimos el parte de trabajo del ayuntamiento a Parque y Jardines, y que también le hemos dado parte de trabajo, como decía antes, a la Emausa, a la empresa del agua, para la limpieza de la alcantarilla de las acículas de los pinos. En fin, poco a poco, y es verdad que las especies hay que buscar aquellas especies autóctonas que embellecen nuestro municipio, pero que no generen problemas de estas características, ¿no? Nos vamos hasta la barriada Antonio Vega. Piden el arreglo y un acceso que no tenga escaleras a la plaza de la barriada Antonio Vega. Me quedo en blanco ahora mismo. Yo también, porque no sé si se refiere a la plaza que se suele utilizar, ¿no?, para las actividades principales, en principio. No tiene entrada. Desde la vía, desde la calle por encima. Bueno, de todas formas, váyase que sea a lo mejor que se me escape, que sean un par de escalones o algo así, lo que haya, que lo de la accesibilidad es una cuestión que nos preocupa. De hecho, esta tarde a la comisión informativa va la adhesión a un plan de accesibilidad. Y en eso consiste básicamente en que el ayuntamiento coja y analice todas las cuestiones con los colectivos que además conocen perfectamente los puntos negros que hay en los municipios para acceder a las zonas públicas, y vamos a analizar y hacer un plan de accesibilidad que elimine estas barreras arquitectónicas. No sé si se referirá a la plaza, pero a la que tenéis previsto además arreglar, la que filtra hacia los parking, o sea, la que estaría junto al Ramón Cross. Vale. Entonces, ahí sí que es cierto que puede referirse a barrera arquitectónica para el acceso a esa plaza, porque está en bajada, además está... Bueno, de todas formas, si no me falla la memoria, quiero recordar que ahí hay una rampa de entrada. No sé si estará en el sitio, igual, al lado de la escalera, para no sé si habrá una confusión en ese sentido, pero sí la había, porque, y además cuando estuvimos viendo para los planes provinciales, y bueno, esa plaza, como afortunadamente se va a arreglar y esperemos que podamos entre todos darles un uso adecuado, pues se eliminarán estas cuestiones también de acceso, ¿no? Un tema que ya salió en su momento, el pilón por debajo de la piscina. Este oyente también insiste en por qué no está funcionando. Imagino que ahora es más visible, evidentemente, con los paseos y más calor también. Claro. Más apetencia de tener agua a disposición. Aquella agua es que no era potable en su día, lo dije ya cuando lo preguntamos. Yo se lo remití, no, quizás ahora lo haré al concejal de agua, porque como digo, no está... Ahora mismo está de baja el concejal de Medio Ambiente, y que es con el que estuve hablando, por entender que estábamos hablando de un pilón de una zona verde, de un camino municipal, y me interesaré de nuevo y espero darle una respuesta. De todas formas, es que yo no recuerdo cuándo fue la última vez, el último año que se pudo beber en el pilón, que hace ya bastante tiempo. Algún problema tiene que haber de fondo. Y sí recuerdo, por vivir por la zona y eso, que cuando se dejó de dar eran por problemas de bacterias y de contaminación, porque aquello era un abrevadero de ganado, había vacas que bebían y que infestaban el grifo. Entonces era un tema delicado, y yo creo que sigue siendo abrevadero, que allí es una cañada real lo que justamente termina por esta, lo que era fuente, y claro, si está expuesta a que el ganado la utilice, hay que cuidar la salud pública. Pero lo voy a mirar concienzudamente, para que es verdad que disculpa en ese sentido a esta persona y darle una respuesta en firme, ¿no? Nos vamos hasta la calle Ronda. Un oyente de la calle Ronda agradece a la alcaldesa la colocación de la farola que solicitaron. Pues me alegra, de verdad, porque igual que se reciben las demandas y las críticas, pues me alegra esta felicitación y felicitar a los vecinos. Es verdad, hemos puesto la farola, y decirles que muy pronto van a estar pintados los aparcamientos, y además también estuvimos viendo los maceteros de la subida de la calle, que también se está actuando, y poco a poco, ahí la calle, lo que tenemos pendiente ya es lo del firme, que como bien saben los vecinos y vecinas de la calle Ronda, por la seguridad del servicio de basura, y ahí estamos todavía en análisis de las alternativas, pero de todas formas estamos a expensas, como decía, de saber exactamente del dinero que vamos a disponer para hacer obras, y no se nos va de la cabeza la calle Ronda. Y también aprovechar eso, que como quedamos con los vecinos, que ya afortunadamente está pasando la etapa de lluvia, pues podrá subir el camino con toda normalidad, pero que en el tiempo que cuando llovía, saben perfectamente que los camiones no podían subir por el riesgo que conllevaba. Y se ha estado haciendo el borseo cuando no subía el camión por los operarios, recogiéndolos en las viviendas, y eso lo saben los vecinos y vecinas. Así que esperemos que vayamos solventando estas cuestiones, y agradezco la felicitación. Al principio hablamos, dentro de la programación de actividades, con motivo del Día del Petaquero, la rotulación, ¿no?, de la calle Patacabra. Dice un oyente que la calle Hermanos Calvo tampoco tiene rotulación. Han pasado varias corporaciones por el ayuntamiento y siguen sin poner ese rótulo. Pues mira, con el tema de las calles, nosotros estamos ahora, queremos hacer, porque ahora mismo no se está haciendo el trabajo porque estamos en otras cuestiones, pero queremos tener el dato de las rotulaciones de las distintas calles, ver lo de la memoria histórica, aquella calle que tengamos que cambiar el nombre, ver las que están rotuladas o no, y es verdad, y me voy a apuntar expresamente esta calle, porque las calles deben de estar señalizadas, ¿no?, para los que viven por las cuestiones más que obvias, pero también para los visitantes y para el que no nos movemos por los callejeros, ¿no? Al hilo del debate en torno a los festejos en nuestra localidad, la verdad es que está abierto el debate en casi todas las fiestas, pues también se refieren al Día del Petaquero uniéndolo con lo que son las Cruces de Mayo. Uh-huh. Una propuesta que hemos escuchado en alguna oportunidad. Me gustaría preguntar a la alcaldesa por qué no se celebra el Día del Petaquero el 4 de mayo. Porque te llevas un día al traste. O estás celebrando el Día del Petaquero o estás celebrando las candelas. Al final, lo que pudiera ser una buena idea, porque lo que busca es el darle esa noche de las candelas tiempo para que los niños y los padres podamos estar, vamos, en la familia, los ubriqueños, los visitantes, puedan estar con plena tranquilidad. Lo suyo sería tener descanso el día siguiente, y dices tú, ¿y qué día tengo para mover? Pues el Día del Petaquero. Lo que pasa es que perdería la esencia. Luego, en mayo, insisto en que Ubrique, esta fiesta tan singular, tiene que darse a conocer a nivel turístico y aprovecharla a todos los niveles. Creo que ahora mismo, después del Consejo de Barrio que mantuvimos, el acuerdo que hay con respecto a la celebración, que escuchadas todas las asociaciones de vecinos y con el acuerdo mayoritario de todas, que no significa que haya gente que le guste o es decir que esté de acuerdo o no, pero creemos que celebrarlo el primer sábado de mayo, pues nos permite disfrutar, descansar domingo, digamos, y que se dé a conocer en todos los sitios, porque al final tampoco serviría como reclamo turístico, porque la fiesta solo sería local, y sobre todo porque una de las dos se la come. Al final, con el tiempo, o deja de ser el Día del Petaquero y es la resaca del Día de los Gamones, o deja de ser... Eliminación de barrera arquitectónica. Un oyente se refiere a cuándo se van a eliminar. Es la zona de la barriada del Jardín. Dice que 60 años con los mismos escalones. Dice que no le vale decir que hay rampas porque son demasiado empinadas para sillas de rueda, carros, etcétera. Es que no hay otra. El que lo plantea y sí, vamos, y vive por allí, lo sabe perfectamente. Mira, hay calles que a mí me han parado, me han dicho, ¿por qué no se pone una rampa? Es que la legislación cambia, las obligaciones son cada vez más gruesas y más importantes. Las administraciones, cuando hacemos rampas en las vías públicas, tenemos que cumplir una pendiente, porque lo que esté por encima de esa pendiente supone un riesgo para cualquier carro, y pensamos en los carros de los niños más que los de las compras, porque si se cae el carro de la compra, pues bueno, puede romper los huevos, ¿no? Pero si se cae el carro del niño, estamos hablando de consecuencias ya más duras, ¿no? Entonces, esos escalones para hacer la rampa es que cogen una pendiente tan elevada que luego, cuando pase algo en esas rampas, ¿quién se responsabiliza? Y es complicado. Yo lo que sí le puedo transmitir, que se va a intentar exprimir, y lo decía hace un momento, que vamos a adherirnos a lo que es una plataforma de accesibilidad para eliminar todas las barreras arquitectónicas que podamos, pero hay cosas que no vamos a poder eliminar, ¿eh? Por las características de nuestro pueblo, por las calles antiguas, por lo... y tendremos que buscar hacer un recorrido algo más amplio, pero que vayamos con seguridad todo. El que no puede bajar la escalera y tenga que andar algo más, y el que va con el carro que no se vaya por una rampa, ¿no? Quedan más de una decena de preguntas. Como hicimos la otra oportunidad, si te parece, intentamos en formato breve, más o menos. Esto va a ser un casi sí o no. Lamentamos para el oyente, que seguro querrán más explicación, pero para que a ver, intentar si podemos dar cabida a todas ellas. Por ejemplo, en el Cine Capitol, en ese local, dice que si no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios, cesión, etcétera, para cine, teatro, carnavales, que es una pena. ¿Cómo está? Me encantaría, comparto plenamente esa propuesta. Lo que pasa es que es muy difícil, porque el ayuntamiento no tiene fondos propios para llegar a ningún tipo de acuerdo con el propietario. Y si lo tenemos, se lo hemos dicho a compañeros que están pendientes de los fondos europeos y demás, que cuando haya colaboraciones público-privadas, a ver si pudiéramos entrar en alguna de ellas. El problema es que nos vendieron ese Cine Capitol algunos gobiernos como si pudiéramos disfrutar a los dos días de ese espacio escénico que Ubrique tanto necesita. Pero bueno, estoy de acuerdo, intentaremos. Se solicita una baranda para una rampa que hicieron en la barriada Ministro Fernández de Ordóñez. Dice que está muy bien para bomberos, coches de bombona, ambulancia, etcétera, pero que si no se podría poner allí una baranda. Pues si me lo presentan en el ayuntamiento, para no equivocarme de sitio, pero me lo anoto de todas maneras, ¿vale? Un vecino de la calle Higueral comenta que de vez en cuando colocan un vehículo, salen del mismo y alternan en esa zona. Comenta que lo hacen muy a menudo y durante muchas horas, dificultando el paso de demás vehículos y peatones. Pregunta que si se puede hacer algo al respecto. Calle Higueral. Se puede denunciar y llamar a la policía, es la única herramienta que existe. Muchas veces los vecinos en zonas donde no se pueden aparcar por molestias, pues se ponen de acuerdo y saben a quién avisar y de quién es el coche y se entienden entre ellos. Entonces, de oficio, normalmente no se entra, o espero que no se entre. Pero si ya hay denuncia y el vehículo está obstaculizando o está molestando, pues se tiene que retirar. Más preguntas que, por ejemplo, nos apunta... Si desde el ayuntamiento se puede hacer algo respecto a las personas que cada día se colocan en el Paseo del Río, en la zona de la Plaza de los Ejércitos, comenta el oyente que, entre otras cosas, hacen su necesidad en esa zona a plena luz del día. ¿Personas que hacen sus necesidades? Bueno, pues a la policía, por favor. Eso está prohibido. Está prohibido no recoger la caca de los perros, pues imagínense, ¿no? Hace... A la luz del día o por la noche. Por la noche, da igual que haya luz o no, vamos. Hombre, todavía peor, pero exactamente. Bueno. Exactamente. No, que avisen a la policía cuando vean estos casos. Un oyente dice que se inscribió en la bolsa de empleo para turismo. Comenta que le dijeron que las irían rotando cada 6 meses. Ha pasado ese tiempo y no la avisan. Bolsa de turismo no hay en el ayuntamiento de Ubrique, ¿eh? No sé exactamente a lo que se referirá. Así que, bueno, es que no hay, en turismo no hay la bolsa anterior siquiera, ¿eh? Lo que tenía el ayuntamiento. Pero bueno, ¿sabes? Puede ser que se confundan con la vigilancia del yacimiento Curi, pero eso no es turismo. De hecho, cuando los puestos que se han ofertado allá arriba, cuando se pide el diploma, va a través de la oferta, una oferta genérica alza. En la anterior bolsa no hay nada para turismo tampoco. Bueno, pues... Vamos, que si quiere detallar la próxima vez la pregunta para tener algo más de información, pero no sé bien a lo que se refiere. Sobre la bolsa de trabajo, mi hijo está empadronado conmigo, pero vive y trabaja fuera. ¿Debo meterlo en la unidad familiar? Si aparece en el libro de familia, aparece como miembro de la unidad familiar. Y con respecto a la bolsa, un oyente pregunta que si tienen a cargo un miembro de su familia con una discapacidad reconocida del 90%, ¿tiene alguna...? De todas formas, perdona, Juan Calante, que pase. Yo sí le estoy diciendo, aunque no sirva para nada porque no viene contemplado, pero lo que te acredita que tu hijo vive contigo es el certificado de convivencia, ¿vale? Que va a aparecer en tu casa, aunque esté trabajando y viviendo fuera. Que hagan una declaración jurada, que luego se verá si pues se podrá tener en cuenta o no, pero que intenten de justificar que si su hijo está trabajando y viviendo fuera a través del contrato de trabajo y del contrato de alquiler que tenga su hijo fuera... Por si pudiera entenderse que pongan que las observaciones, que su hijo, aunque viva, tenga como domicilio habitual su casa, no está viviendo con ellos. Es el tipo de documentación adicional que suelen pedir desde el Departamento de Recursos Humanos ante dudas, ante casos que se presentan que son puntuales. Y también ya decimos sobre casos concretos de la bolsa, por ejemplo, nos comenta este oyente que tiene a su cargo, si tiene a su cargo un miembro de su familia con una discapacidad reconocida al 90%, si tiene alguna puntuación superior a la hora de una posible colocación en el proceso de... Es más uno de los criterios de baremación que hay. Es verdad que antes cuando hablaba de la discapacidad, y era una novedad también, no se tenía antes en cuenta, y nosotros hemos añadido menores y discapacidad como puntuables máximo. Y como y los niños que están hasta... Bueno, las personas hasta 29 años que están estudiando fuera también puntúan como cargas familiares. Bueno, pues también, por ejemplo, sobre el recibo del agua. Dice, es increíble lo que se paga por el agua por un consumo de 15 euros. He pagado 57, todo por una cantidad ingente de impuestos. Y bueno, pues se queja de esta situación. Estamos regulados en el ámbito de la ley de agua europea. Yo sé que la gente es difícil, pero bueno, al final eso que escuchamos de Europa tiene sus efectos en todos los niveles, en el ámbito local también. Obliga a las autonomías a tener los cánones que nos llegan a nosotros y nos obligan a los ayuntamientos, a todo lo que son los cánones de mejora, a repercutirlo al usuario del servicio. Y es verdad que los recibos de agua son más, digamos, cuestiones adicionales que el propio consumo, pero es que la legislación te obliga a hacerlo así. Y recordar que es que en Ubrique tuvimos el incremento del 11% del agua, porque sí, sin más, por ir al sistema de prestación del servicio, que que cuando estábamos en la oposición el Partido Socialista, pues no estuvo de acuerdo en cómo se hizo. Pero bueno, es el que tenemos y el que hay que cumplir. Carril del Matadero, Naranjal Matadero, dice que ya que no se puede arreglar, que por lo menos quiten los muertos que hay, ya que los baches hacen ya de por sí que se pueda correr por allí. Los muertos, que entiendo que sería la obra que se hizo intentando canalizar parte de aquella última, digo yo, porque no sé exactamente qué muertos, yo no sé a lo que se refiere. Sí, imagino que debe ser eso. Sí, lo resalto, no sé exactamente, bueno, pero que nosotros ahí es vía pecuaria, que no se puede hacer ni una cosa. Es decir, nosotros para hacer cualquier trabajo nos tiene que autorizar la Consejería de Medio Ambiente y ese también tendría que hacerse. Vamos a mirar a ver de lo que se habla, por si estamos... coincidimos en esa idea, pues se pueda tramitar la autorización si disponemos, ¿no?, de los recursos suficientes. O preguntan si este equipo de gobierno va a hacer algo con las casas de la calle Nacimiento, que están en ruinas, ya que el otro equipo tiró una casa y las casas aledañas sufren humedades. No sé si también se repite. Mira, yo creo que ya la reiteración de la pregunta me sorprendía, porque digo, hay algo que se me tiene que escapar. Entonces estuve hablando con el concejal que hemos hablado varias veces, pero ya el detalle de si había algún vecino que le afectara, afecciones por el estado en el que se encontraba la vivienda que nosotros permutamos como ayuntamiento. Y parece que sí, que hay una casa que está teniendo humedades y demás, que le está entrando de esta vivienda, y le tengo que informar si es el caso, pues ya el ayuntamiento, como permutamos hace muy poco tiempo esta casa de la calle Nacimiento, vamos a poder ya terminar los trabajos de eliminación y demolición de la casa, con lo cual todos los trabajos tienen que quedar cubiertos, y además el periodo ahora en el que entramos, cuando es el tiempo propicio para hacerlo. Así que espero que esta pregunta ojalá deje de estar presente en todos los programas, porque significaría que estaría resuelto, ¿no? Trasladamos las críticas, también las felicitaciones, como en este caso. Buenas tardes, quería felicitar a la alcaldesa y su grupo de trabajo por el buen trabajo realizado por la tala de los pinos del Algarrobal. Soy una vecina de este barrio y después de muchos años pidiendo esa solicitud, pues estamos tranquilos por el peligro que corríamos. Muchas gracias, la verdad que lo agradezco. Es razonable el trabajo que se tuvo que hacer, porque es que es verdad que era bastante peligroso, ¿no? Y bueno, agradecerle esa consideración. ¿Y cuándo se va a poner, dice otro oyente, la antigua fuente que estaba en la plaza del ayuntamiento de nuestro municipio? Nosotros estábamos ahí interesados en coger la antigua fuente que estaba en la plaza. No sé si es que será alguien que ha hablado con nosotros de tú a tú, y era, no sé exactamente la información, porque formalmente no lo hemos dicho, o no sé si yo habré dado cuenta en alguna ocasión, que queríamos recuperarla para ponerlo en un sitio de exhibición. Se nos ocurría bien los jardines del cementerio, estábamos viendo, pero bueno, teníamos también, que me dijo el concejal, que se tenían que hacer ciertas reparaciones en la fuente, que se estaba viendo el reponerla o poner las piezas sueltas, en fin, que lo que tengamos, que también era otra de las dudas, pues se podrá, vamos, que lo estamos viendo para poder incorporarlo a algún sitio, no poner la fuente en la plaza del ayuntamiento, que por eso quería aclararlo, sino sino esa fuente antigua, poder y aprovecharla para que se vea en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, en relación a la bolsa de trabajo, pregunta un oyente cómo serían las contrataciones del Patronato Municipal de Deportes, ¿por la bolsa social o cómo? No, el patronato va aparte. Pero... el patronato, las ofertas, o sea, los puestos que se están ocupando, que son solo 6, se están haciendo semestralmente y por oferta al SAE. Como hasta ahora no van por la bolsa social. Como hasta ahora no, por eso le voy a decir, mira, el patronato ha estado con la política de contratación, que el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, lo dijimos una y mil veces al equipo de gobierno, no sabíamos en base a qué se contrataba, y le puedo garantizar que desde que entramos en mayo del año pasado, en junio, ya en las responsabilidades municipales, se hacen ofertas genéricas con la oportunidad que tiene de cualquier desempleado que esté apuntado al paro. Ya la selección, como digo, la selección la hacen los técnicos y habrá gente que le guste los resultados, y a mí particularmente hay cosas que me gustan más que menos, pero bueno, es lo que la ley nos obliga, y los técnicos seleccionan a estas personas, 3 personas que suelen ir por puesto, y en función de la necesidad del patronato es el sistema que este equipo de gobierno está aplicando. La aclaración es muy buena. Porque es que antes, como dice Isabel, era necesario, antes no sabíamos cómo, ahora sí. Pues ahí queda esa cuestión también. Un oyente se refiere a un bar de cercano a esta zona, no vamos a decir cuál porque también podría decir el propietario que esto es falso, así que no vamos a comentarlo exactamente cuál. Dice que tiene que salir esta persona a la calzada porque la acera está ocupada con los veladores de dicho bar. Y eso que nos lo comunique, los veladores no pueden obstaculizar salidas de vivienda. Sí, o a la acera en sí se refiere también. Sí, que tampoco imagino. No, nada, ese espacio, es decir, tú tienes un espacio delimitado. Es que lo de los veladores es otra cuestión que estamos trabajando, de verdad. Es que yo quiero transmitir a la gente, tenemos mucha carga de trabajo, como es normal, y no pesa. Pero es que llevamos un año recién cumplido en que hemos entrado después de 12 de oposición, y ponernos al día, incorporar lo que teníamos muy claro el tiempo que hemos estado en la oposición, que nos ha dado la posibilidad de incorporar medidas inmediatas por el estar la constancia que teníamos en la oposición, pero hay otra, que las tripas y los detalles de las cosas, como los veladores y los comercios, los espacios que tenían concedidos, los que no, todo eso lo estamos ahora mismo recogiendo para intentar plantear una ordenanza de ocupación de vía pública por veladores que garantice lo que este oyente nos dice, pero que si no quiere dar el nombre, pero que llame al ayuntamiento o le pida reunión al concejal. Y del dato concreto. Claro, y del dato que se toman medidas. Yo lo voy a trasladar ahora cuando estemos ya fuera de la antena, de todas formas, vale. Pero que además es una situación que se vive en muchos puntos de la localidad. Por eso no puede ser. Pero pues eso de un lado. De otra parte, el agradecimiento al equipo de gobierno por arreglar la loza desde la cumbre al cementerio. Muchas gracias. Y el otro oyente comenta en torno al plan de accesibilidad, pide una mejora en este sentido en la última calle de la barriada 18 de julio. La última calle, vale. La anotaremos, la calle, es verdad que la barriada tuvo antaño muchas mejoras en accesibilidad, y apuntaremos a ver si ahí no tenemos un problema de pendiente, hombre, que ahora son los porcentajes de las pendientes los que nos limitan las actuaciones. Un oyente dice, ¿por qué no dejan la zona de los olivares se ubrique para pasear los perros antes de denunciar? No, yo no, hombre, que pasen los perros no molesta y está permitido. No pueden ir a determinados espacios públicos como el parque y demás, pero no denunciar por pasear. Se denuncia por una por no cumplir una obligación tuya, que es la de recoger la caca del perro, nada más. De hecho, siendo más escrupuloso, creo que los perros tienen que ir amarrados, por ejemplo. Tienen que amarrar. Tienen muchas obligaciones, pero digo, esa es la que molesta, pues, los bozales, los... Un oyente pide más iluminación en la calle Isabel Domínguez León. Vale, parte al ayuntamiento, por favor, oyentes, ayudarnos. Tienen que ser que den parte al ayuntamiento para que se incorporen estos parte de trabajo. Hay veces que llamar, que cuesta menos trabajo, y del ayuntamiento hay cosas que a lo mejor si te dicen tienes que presentarlo por escrito, pero otras más que por decirlo por teléfono se atiende. La luminaria es una de ellas, se da conocimiento y se atiende. Por favor, que llame para que a mí no se me olvide. Un par de preguntas más, sin actualizar. Si lo actualizamos, seguro que hay más preguntas que nosotros las trasladaremos. Así que dos preguntas más. En el Paseo Blas Infante harían falta pilas para beber porque los niños tienen que ir al bar. en el Paseo de las Infantas hacen falta tantas cosas. Y estoy ahí con el concejal de urbanismo, con la concejala de la infancia, ¿no? Con el tema del parque infantil, viendo las mejoras. Y es verdad que en todos los espacios de niños tienen que haber fuentes. También ocurre ahí en la barriada del Sol. Lo que pasa es que por cercanía al pabellón hay una pila y demás. Pero bueno, que es verdad que son deficiencias que nosotros estamos detectando y esperemos que podamos ir corrigiendo también. Y en cuanto a vigilancia, se solicita más vigilancia al lado del camino del río que va desde la Plaza de los Patitos a la Chorrera. Hay menores y dejan todo muy sucio por los alrededores. Pero más vigilancia nosotros, vigilancia como tal, no podemos tener un policía en cada calle, por desgracia. Entonces, si hay problemas de algún tipo, de comportamiento que haya que denunciar, yo, hombre, se garantiza también la confidencialidad del que llama a la policía y se actúa. Pero más vigilancia, la policía, la que el jefe, la jefatura, organiza los turnos, lo que es abarcar los distintos puntos de Ubrique para tener presencia por todos los lados, pero es verdad que no podemos estar en todas las calles todos los días. Pero si hay algo que preocupe, que denuncie, por favor. Bueno, pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar. Si han visto que no hemos trasladado alguna de las preguntas, no se preocupen, porque nosotros ahora en la actualización que vamos a hacer, las que se hayan quedado fuera, pues se la vamos a pasar a la alcaldesa de Ubrique y a Trinidad Jaén, que nos han acompañado en el día de hoy en el espacio Cosa de Todos, ya por falta de tiempo, porque si no, ya decimos, seguiríamos con esa participación que es la fundamental por parte de los oyentes. Así que Isabel, Trini, no sé si algo más que apuntar. Nada, yo decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que encantada de estar aquí con en este caso con la concejala de personal, con un tema tan importante como la bolsa, y agradecer en este año, ya que el 13 de junio hace desde que tomara posesión como alcaldesa de Ubrique, ya hemos pasado el año de las elecciones que nos dieron esa confianza a la mayoría de ubriqueños y ubriqueñas, y agradecer el trato durante este año que ha volado a una velocidad de vértigo, y por la colaboración que hemos encontrado a todos los trabajadores municipales, a la ciudadanía en general, por el cariño y apoyo, y también desde luego por no perder nunca ese espíritu reivindicativo que nos tiene que hacer ir mejorando como pueblo, y que lo esperamos ir haciendo poco a poco y durante el tiempo que nos resta, ¿no? Pero muchas gracias a todos y a todas. Unirme simplemente a la felicitación que está haciendo Isabel. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar. Isabel, Trini, muchísimas gracias por habernos acompañado, y muchísimas gracias a los oyentes, como siempre, por su participación. Muchas gracias a vosotros.